A ver, porque a mí las cifras no se me dan. Y no solamente no se me dan, sino no las entiendo. Y no solamente no las entiendo, sino que la fórmula no da resultado. Te voy a dar estas cifras. Más de 15,000 averiguaciones previas. 15,201. Cifra número uno. Cifra número dos. Esas 15,000 averiguaciones previas de enero a septiembre de 2016 son 16% más que en el 2015. 16% más. Tercera cifra. Tan solo en Colima, comparando el 2015 con el 2016, el aumento es de 77%. Más violencia en un 77%. Colima. Me podría ir entidad por entidad, pero no tengo el suficiente tiempo. Pero aquí están estas cifras que se destacan en estos titulares y que, como siempre, el hasta aquí está en la jugada. La inflación rebasa meta del Banco de México. Habrá alzas en tasas. Esto resalta Excelsior en su edición de este 25 de octubre de 2016. El economista, la inflación rebasó el objetivo para 2017. Electricidad, gas y servicios. Ahí si pueden ver esta gráfica, memorícenla, porque durante mucho tiempo se nos dijo en este país que la macroeconomía, esa que nada más entienden tres personas, pues iba muy bien, así que no teníamos por qué preocuparnos. Que lo del dólar, que lo del de esto, que lo del otro, que lo de la canasta básica, de que estamos fregados, amolados, jodidos, como lo dije hace otros días en otro hasta aquí, que eso no importaba. Mientras que en la macroeconomía todo funcionara bien, no había ningún problema. Lo ha dicho Gurría, que es de la OCDE, lo ha dicho el señor Cartens, del Banco de México, lo han dicho todos los secretarios de Hacienda, desde Meade, Videgaray, Meade, y Meade lo mismo. El tema sigue siendo que la fórmula no da. Cuando tienes más inflación y tienes más violencia y tienes más recortes y tienes menos crecimiento y tienes un país dolido por la economía, por la inseguridad, con pésimos servicios en la educación y en la salud, pregunto, ¿qué tienes? ¿Dónde está la respuesta? O sea, ¿qué tenemos? Díganme algo bueno que tengamos y que a lo mejor por este camino yo puedo decir, bueno, este país tiene cinco caminos. Vamos a seguir el camino del crecimiento. Vamos para atrás. Bueno, ok. Vamos a seguir el camino de la inseguridad o de la seguridad en este caso. Vamos para atrás. Cada día estamos más inseguros. Bueno, vamos a este camino, que es el camino de la macroeconomía. Y ahí íbamos así, pasito a pasito. Pasito a pasito, y de repente vas para atrás. En los últimos 10 años ha habido menos crecimiento, más inflación, más la tarifa del dólar, más aumento a la canasta básica, más fregados y más violencia. Todo tiene que ver. Desde la época de Calderón a la fecha, desde el 2006 al 2016. No hay ninguno de estos tres caminos porque puedes decir, bueno, este camino del crecimiento, vamos así, ¿no? Así como tortuguitas, pero bueno, algún día, algún día, algún día este camino nos llevará a algún lado. O el camino de la seguridad. Sí, hay muertos, hay daños con lo clásico, ¿no? Las clásicas pretextos que ponen. Pero mira, el plan, la estrategia es esta. Y entonces vamos tras así. Ok, vamos así. Perfecto, algún día llegaremos. Y en el tema de la inflación, como es de la macroeconomía, pues no te preocupes, porque ahí vamos, tú tranquilo, va a haber más inversiones, vamos a tener... ¿Qué tenemos? Sueldos fregados hasta abajo. ¿Qué tenemos? Más migrantes. ¿Qué tenemos? Más pobres. ¿Qué tenemos? Una clase media adormecida, adolorida y endeudada. ¿Y qué tenemos? Un puñado de riquitos, ricotes y ricuchos que tienen dominado todo este territorio que tú y yo compartimos. A ver, señores, díganme, o sea, yo estoy en el plan de que me digan, yo recibo órdenes. A ver, voy para allá. ¿Cómo le hago si hay menos crecimiento? Voy para allá. ¿Cómo le hago si hay más homicidios? Voy para allá. ¿Cómo le hago si ya cuando iba acá me regresan para atrás? Son tres factores, tres indicadores. Pudiera poner el de educación, pudiera poner salud, pudiera poner tecnología, pudiera poner 20 carriles. Y en los 20 carriles vamos mal. No funciona nada en este país. Nada. No funciona nada. Y lo único que medio funcionaba, era lo de la inflación. Que obviamente yo jamás les creí sus cifras. Porque todo cuesta más. ¿O qué? ¿No vas al mercado? Pues yo sí. ¿Qué no vas a comprar cosas? Porque yo sí. ¿Qué no vas a la...? Yo sí. Esta es la verdadera economía nacional. Este es el verdadero desastre nacional. Estas no son payasadas, estas son realidades. Un país que se nos está desmoronando. ¿O cómo quieres que te lo explique? Si en ningún maldito indicador vamos bien. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?